errado con esto o no, con esto de que el trabajo en cooperativa nos ayuda a salir adelante, nos mejora, nos da más posibilidades. Ponete los cascos, Mike, si querés, y bueno, bienvenide. Bueno, muchas gracias por el espacio siempre para poder hablar. Contestando lo que decís, la verdad que sí, porque particularmente es la primera vez que soy parte de una cooperativa y me abrió un mundo nuevo a trabajar de manera cooperativa. Cooperativa significa hombro a hombro, de par a par. La verdad que sí, que vale la pena para construirse como humano, digamos, hasta políticamente también, particularmente en lo que sería, en mi caso, el trabajo en la huerta, donde he participado en espacios, por ejemplo, de la facultad, produciendo verduras, pero ahora claramente mucho más adulto, más profesional, y para acercarle y brindarle a las personas una verdura sana que es producida de mano de personas que, bueno, se han puesto de acuerdo y trabajan para un bien mayor, ¿no? Un bien del grupo. Así que es bárbaro y estamos muy contentos y contentas de participar de este espacio laboral y poder visibilizarnos, poder visibilizar el trabajo de la cooperativa, en este caso Brete Popular. Así que, bueno, cambia la vida, la verdad, para bien. Mike, hablaste de formación incluso política y hasta donde terminamos de desovillar en esta que fue en Radio Kermés, venimos observando que sí hay cosas políticas en la vida de personas, es muy poco lo que se puede señalar como no político. Y hoy por hoy podríamos decir que justamente los alimentos están tan politizados como nunca, quizás. El mejor momento para reflexionar acerca de eso. Sí, la verdad que en lo que sería el panorama, digamos, actual económico de Argentina, hoy más que nunca la mesa argentina está politizada con respecto al acceso a la alimentación, a alimentos sanos particularmente. Puedo hablar personalmente desde un lugar de conocer de dónde vienen el alimento que llevamos a nuestros platos, a nuestras bocas, a nuestras ollas, a la familia, que, bueno, por ahí hasta vienen de otros lugares, particularmente en La Pampa, que les faltan por ahí un poco bastante de lo que sería horticultura, la información de la producción de alimentos. Y sí, es político porque esto, acceder a un alimento económico y sano es bastante utópico en muchos lugares. Y acá en Santa Rosa, por suerte, se nos dio la oportunidad y el espacio, lo que sería la Escuela Hortícola Municipal, donde estamos participando, produciendo de manera cooperativa. Hoy que nunca es político por esto, poder cosechar las verduras, entregarlas en manos de las personas que van a buscarla, poder charlar con esas personas de cómo producimos, cómo producimos nuestros propios plantines, hasta sentarse a dialogar con personas del ámbito particularmente político, digamos, los cargos públicos, por así decir, de decir, bueno, mirá, esta es la demanda de las personas en Santa Rosa con respecto a las verduras, ¿no? Que es que sean económicas, que estén frescas y que sean saludables. En nuestro caso lo hacemos de manera agroecológica, nos encargamos de alimentar el suelo para poder alimentarnos de manera sana y consciente. La verdad que no está oferta que dan lamentablemente desde las verdulerías, porque esto que te digo las traen de otros lugares, desde otras provincias, y no están, la verdad que muchas veces están producidas por mano de obra explotada, y nada, obviamente fumigadas, por esta cuestión de lo convencional, de así lo aprendimos y así lo reproducimos. Y hoy por hoy, la verdad que tener esta oportunidad de poder producir de manera sana y que sea tan visible, porque participamos del mercado municipal, que es un espacio que es, nada, muy importante en la historia cualquier provincia y hasta capitales y pueblos, que haya un mercado municipal, implica crear un mercado local, es clave, haces la cadena corta, va la gente va y compra al productor, la productora, y ve cómo lo produce y ve las condiciones en lo que lo produce. Me parece que es súper importante poner el foco ahí. Eso es lo político, ¿no? Poder acceder a una comida sana y económica y de la mano de quien lo produce, que está súper invisibilizado eso la mayoría de las veces. Así que, bueno, sí. Buenísimo, porque la cadena corta de alimentos agroecológicos, hortalizas y demás a la mesa de cada una de nuestras familias está probado que no solo aporta calidad, sino también aporta economía. Esos productos no tienen grandes viajes, no hay intermediarios, es un mundo de beneficios. Y también para quienes unen las manos en la tierra, Mike, ¿cómo es laburar, por ejemplo, en Brote Popular, que es tu experiencia? ¿Qué tal, digo, con respecto a las dificultades que hay en el mundo del laburo, donde no siempre estamos necesariamente de acuerdo en cómo encarar el laburo que hay que hacer? Seguramente hay una organización, hay una cuadrícula de lo que se puede hacer en determinados periodos y demás. Pero, ¿cómo es el laburo de todos los días en Brote Popular? Bueno, Brote está conformado por varias personas. Inició como un recorrido, pertenecemos al MTE, sería, al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Empezó como una olla popular, después empezó a producir en la huerta, donde iba el predio, en lo que se llamó Trayecto Hortícola, fue un espacio de formación en horticultura para personas que eran afines y no, que fueron llegando al espacio. Hoy por hoy somos alrededor de 7, digo porque por ahí hay distintas tareas, pero en general la mayoría estamos trabajando en la huerta, es llegar, y nos manejamos de manera asamblearia, todo lo charlamos, lo comunicamos, llegamos a consensos. Nada, nos ponemos de acuerdo hasta desde comprar semillas o no, desde dónde conseguir las semillas, si las cosechamos, y hacer nuestros propios plantines. Hicimos un plantinero, de hecho, entre todas las personas que estamos ahí. También lo mismo, tenemos por suerte dos técnicos que nos dan una mano a la hora de planificar, de lo que serían las verduras de temporada, como está el otoño-invierno y primavera-verano, que son por ahí variedades, digamos, las especies que se producen son distintas en las temporadas. Tenemos ahora lo que sería la temporada alta, que es donde se producen las verduras de frutos, que son las que nos traen mayor ingreso económico y a la vez nos demanda mucha más hora de laburo. Esto, vuelvo a lo mismo. Lo hacemos todo bastante consensuado y en grupo. Tenemos que hacer tal cantidad de lomos, que es donde se ponen los plantines después, por ejemplo, o sembramos, y lo hacemos en grupo. Actualmente estamos desde las 8 a las 4 de la tarde, la gente puede ir a comprar, así que a veces tenemos hasta esas tareas divididas, alguien que se carga del riego, alguien que se carga de las ventas, eso lo vamos dividiendo. Lo mismo, el trabajo todo lo hacemos por igual, tenemos a una compañera que se encarga por ahí particularmente de lo que es la administración, de hacer por ahí, ordenar los números, hacer los organigramas y demás, que realmente alguien tiene que tener ese rol. Tenemos otra compañera que es la que es nuestra coordinadora, pero es la persona que es la que nuclea nuestras demandas o por ahí nuestras peticiones y demás. Y obviamente en el espacio no solo está Brote, hay la comisión vecinal, que es Villa Elisa, que también tiene su propio grupo, así que compartimos el predio y también con otros productores independientes. Hay un espacio de experimental de la Facultad de Agronomía. Y bueno, cada tanto aparecen nuevos productores independientes, productoras, que nada, y todo es bastante cooperativo en general, no solo la cooperativa Brote, sino que trabajamos todas las personas que estamos en el predio, nos ponemos de acuerdo en prestarnos las palas, en regar, en el riego, por ejemplo, lo usamos es por goteo, entonces ponemos de acuerdo para usar la bomba en los horarios. Nos damos la mano entre todas las personas ahí. Si alguien tiene la semilla de una flor y los otros no, nos compartimos los plantines. Por ahí alguien se olvidó regar o no puede ir, y le abrimos las canillas para que puedan regar sus macros. Esto estoy hablando con las otras personas también que producen en el mismo lugar. O sea, el trabajo cooperativo en realidad es de todo el espacio. Y de nuevo, hay bastante, y lo mismo con las ventas, que algo que a mí me sorprendió es eso. Todo se gana, todo lo que se, los ingresos, todo se divide por igual. O sea, y somos bastante comprensibles porque sabemos que somos humanos y tenemos nuestras cosas, nos pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Digo, si no podés ir, no pasa nada, compa, yo te cubro, riego por vos, o si tenés que vender, yo te cubro. Eso, por suerte, sucede en este espacio que es, bueno, una organización social que nada, que es mucho más accesible trabajar y mucho más comprensible que entrar a cualquier otro tipo de actividad económica, ¿no?, que, en la que tenés que trabajar, pero está buenísimo, en mi caso, esta experiencia de esto, de poder dividir todo y de poder, yo ya vengo de una militancia donde es asamblearia, y la verdad que construirse todos los días y aprender todos los días de mis compas que están hace mucho más tiempo en el espacio de la huerta, es súper enriquecedor, y eso. Es volver a decir, cambiamos la dinámica de trabajo, trabajamos tales horas y dejamos de tomar. El tiempo es charlable y todo el tiempo se puede ir dinamizando el trabajo, digamos. Buenísimo. Bueno, debe haber personas que nos están escuchando que deben estar pensando que se trataba de un laburo en algún otro planeta, pero no, es acá nomás, es en Brote Popular. Mique, muchas gracias por este rato. Muchas gracias a usted, Kermés. También aguante las cooperativas, así que sigamos construyendo. Gracias.